otro cielo, como un grillo constante. En esa batalla, igual que los héroes de tiempo, sin tiempo, lento, pero viene el soneto de rigor, lento. Rastros en un país inocente, los lugares comunes de lo prohibido y las desgarraduras de tu bandoneón, lento pero viene el soneto. Lento, pero viene de árbol a árbol. Me voy con la lagartija. Soy un caso perdido en un futuro imperfecto. Lento, pero viene el soneto. Con la comparanza, con la comparanza.